Hay algo que sucede cuando hay dos o más presentes reunidos en tu nombre, sin nada que decir, solo esperando tu presencia. Que vengas y te muevas, pues todo se renueva cuando tú estás aquí. Ya todo es diferente, milagros hoy suceden donde tú estás, donde tú estás. Un toque suficiente, tu presencia es evidente cuando tú estás, cuando tú estás. Hay algo que sucede cuando tú estás presente, tu espíritu desciende. Lo podemos sentir porque en el cielo y la tierra no hay nada que compare al poder de tu presencia cuando tú estás aquí. Ya todo es diferente, milagros hoy suceden donde tú estás, donde tú estás. Toque suficiente, tu presencia es evidente cuando tú estás, cuando tú estás. Y a todo es diferente, milagros hoy suceden donde tú estás, donde tú estás. Un toque suficiente, tu presencia es evidente cuando tú estás, cuando tú estás.